Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un día subí a un taxi y el conductor comenzó a relatarme un suceso que vivió. Sucedió que, como a tantos taxistas, lo asaltaron. El que lo hizo le clavó un cuchillo en el hombro sin dañarle ningún órgano importante. Cuando el hombre hablaba, pensé que su corazón estaba lleno de resentimiento, pero no. Me dijo que si algún día lo veía al que lo dañó, le regalaría algo y le agradecería, porque podría haberle clavado un puntazo en el cuello o haberlo dañado más gravemente. Sin embargo, lo dejó con vida y gracias a eso él sentía la alegría de poder disfrutar de sus nietos y de tantas cosas. Desde ese momento comenzó a tener una actitud diferente, me contó. Antes se enojaba cuando había mucho tránsito, pero desde que vivió ese lamentable acontecimiento, aprendió a tomarse la calle de otra manera que su lugar de trabajo. Todo lo comenzó a ver con ojos nuevos. Lo que antes era motivo de malestar, ahora se convirtió en una oportunidad para comprender, aceptar y mantener la alegría de vivir. Me llegó mucho eso. Y me dejó una hermosa enseñanza sobre cómo, aún en medio de algo hiriente, se puede mirar la arista positiva. Como ese taxista, es conveniente evitar alimentar el odio, el resentimiento, los deseos de venganza y mantener el corazón lleno de perdón, bondad, misericordia. No hace falta que suceda algo dramático para tomar esa decisión, ya que cada día puede ser una enseñanza en esta gran escuela que es la convivencia con los otros humanos. De lo bueno y de lo mezquino se pueden sacar iluminaciones vivenciales. Todo es cuestión de mantener una postura jovial, capaz de maravillarnos por los diferentes encuentros, sucesos y sorpresas. Evitemos todo aquello que pueda ser una sobrecarga de sentimientos dolorosos. Entreguemos a Dios lo que nos ha sucedido. Vivamos el aquí y ahora, aprendiendo del pasado y encaminados hacia el futuro con una gran esperanza. Jamás permitamos que el pasado desagradable nos haga actualizar pensamientos de maldad. Busquemos sepultar con Cristo muerto todo eso y resucitemos con Cristo vivo a una nueva forma de enfrentar la realidad. Eso no lo puede hacer nadie por cada uno de nosotros. Es una decisión íntima, profunda, personalísima, que tendrá consecuencias comunitarias maravillosas, porque cuando alguien decide ser mejor, eleva a toda la humanidad, aunque no salga en los periódicos ni se entere nadie. Lo que vale es la fuerza interior del amor que todo lo puede. Encaminemos nuestra fuerza interior para transformarnos. Los deseos de venganza se pueden transformar por el perdón, el resentimiento por la comprensión, la ira por la compasión, la mentira por la verdad, el egoísmo por la generosidad, la impaciencia por la paciencia, la maldición por la bendición. Cualquiera se puede ver tentado a obrar de una manera errónea, pero todos, con la ayuda de la gracia, podremos cambiar esas tentaciones en oportunidades para crecer. Hace falta ser creativos, generosos, dispuestos a progresar siempre pensando que tenemos que recuperar la imagen y semejanza con el Creador para la cual fuimos creados. Y para Dios nunca es suficiente. Siempre podemos asemejarnos más perfectamente a Él. Debemos decidirnos cada mañana a ser mejores, aunque el entorno no sea el ideal. Cada uno puede mantener una actitud positiva, capaz de unirse a Dios y querer hacer lo que Él le pide. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.